invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata bendita seré. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del informativo leñero que no panda el cúnico ante la incertidumbre de esta pandemia. Te estaremos acompañando todos los lunes, miércoles y viernes en los horarios de 13:30 y 21:30, mientras dure esta cuarentena. Los temas que trataremos hoy, 6 de mayo de 2020, son... Y ante esta situación global de la pandemia, tendremos la reflexión de una investigadora de la Universidad de Nueva York, quien nos estará contando cómo ha impactado este virus en Estados Unidos, más puntualmente en Nueva York, epicentro hoy en día de la pandemia. También reflexionando sobre las diferencias entre las medidas que toman los estados de Estados Unidos, por ejemplo, y el de Argentina o el de Brasil. A partir de hoy, Potrerillo se suma a las regiones con flexibilización del aislamiento. Para entender bien en qué consiste esta etapa de la cuarentena en Potrerillos, vamos a tener un audio de Enrique Isuani, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Luján. Y para los pobladores y pobladoras, compartiremos hoy la columna sobre huerta familiar. Vamos a ver ahora la gacetilla con las principales noticias. Nos vamos al ámbito internacional. El Reino Unido superó a Italia en cantidad de muertes por coronavirus. El Reino Unido se convirtió en el país de Europa con más muertes por coronavirus y en el segundo del mundo detrás de Estados Unidos. Pese que hay controversia en torno a las estadísticas, el gobierno británico informó que 29.427 personas perdieron la vida por la COVID-19. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo afirmó que ya se superó el pico de la pandemia. Ante las presiones de la oposición laborista, Johnson esta semana detalló su plan de desescalada. El mandatario adelantó que cualquier cambio será gradual. Los despidos masivos ya empezaron a verse principalmente en el sector aeronáutico. A pesar del aumento de empleados contagiados, Estados Unidos presiona a México para que permita que las plantas estadounidenses sigan abiertas. Empresas multinacionales con fábricas en México han permanecido abiertas, incluso después de que se presentaron casos del coronavirus en sus instalaciones. El embajador estadounidense en el país advirtió que México debe responder a las necesidades de Estados Unidos en este momento, o corre el riesgo de que se pierdan los empleos que ofrecen estas fábricas. Estas acciones de presión coinciden con un momento en el que las fábricas cercanas a la frontera se han vuelto focos de infección, según Hugo López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Récord de muertes por coronavirus en Brasil. Brasil, el país más afectado por el coronavirus en América Latina, registró en las últimas 24 horas la cifra más alta de muertos desde el comienzo de la pandemia. 600 fallecimientos fueron reportados por el Ministerio de Salud. Así, el número de decesos alcanzó los 7.921. En todo el país hay 114.715 contagiados y contagiadas. Los estados más afectados por la pandemia siguen siendo Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos más poblados del país. Ecuador. Estudiantes universitarios protestan contra el recorte educativo del gobierno de Lenín Moreno. Ayer se realizaron protestas pacíficas en las que guardan distancia de 1.5 metros a 2 metros entre cada manifestante en los alrededores de la Plaza Indoamérica, frente a la Universidad Central de Ecuador. Pese a las medidas de restricción provocadas por el COVID-19, los jóvenes se han reunido con ruidos de tambores y cánticos y exigen al gobierno y al Ministerio de Finanzas que desista de la decisión de recortar el presupuesto educativo en más de 98 millones de dólares. Argentina, coronavirus. El número de muertos ascendió a 264. De acuerdo con el parte vespertino del Ministerio de Salud, son 5.020 los infectados e infectadas desde el inicio de la pandemia en nuestro país. 134 nuevos casos positivos fueron confirmados en el día de ayer. 57 son de la ciudad de Buenos Aires, 58 de la provincia de Buenos Aires, 11 de Chaco, 4 de Río Negro, mientras que las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza reportaron un caso cada una. En las últimas 24 horas, las víctimas fatales fueron 4, 2 hombres y 2 mujeres, todos mayores de 70 años. Los casos de contagio por contacto estrecho son los de mayor registro, con un 43.9% del total. Curas villeros piden más presencia del Estado en los barrios. Los curas villeros de la capital y el conurbano bonaerense advirtieron que el COVID-19 está pegando fuerte en nuestros barrios y reclamaron una presencia inteligente del Estado en los asentamientos. Advierten que crece mucho el contagio en los barrios vulnerables y que se vienen momentos muy duros en lo social y que va a ser largo. Realizaron un acto en la Villa 31 en el que leyeron una carta titulada Aniversario del Padre Carlos Mujica y el impacto del coronavirus en las villas y barrios populares, en el marco justamente del 46 aniversario del asesinato del Padre Carlos Mujica, que se cumplirá el próximo 11 de mayo. El gobierno nacional desembarcó en la Villa 31. Después de las advertencias de organizaciones y referentes, el gobierno porteño blanqueó las cifras y puso en marcha, junto a Nación, un plan de testeos casa por casa. Personal del Ministerio de Salud comenzó a desplegar en la Villa 31 un operativo coordinado con las autoridades locales para detectar, testear y rastrear casos sospechosos y a sus contactos con el fin de contener el brote que durante el último fin de semana convirtió a ese barrio porteño en el epicentro de la enfermedad en el país. Sin embargo, aunque las medidas y el hecho de que se transparenten los números de casos en las villas fueron celebradas por la mayoría de las organizaciones sociales que trabajan en los barrios, estas remarcaron a un matutino de tirada nacional que lo que quedó en evidencia es que el gobierno porteño demoró y burocratizó la asistencia en los barrios. Esto llega casi un mes después de que se registró la primera muerte por coronavirus en la Villa 1114, advirtió Héctor Huanco, del Comité de Crisis de la 31, integrado por representantes de diversas organizaciones sociales del barrio. Protesta en cuarentena. Marcha de barbijos en Esquel. El pueblo salió a la calle contra el acuerdo Yamana-Goldenstein. Vecinos y vecinas de Esquel salieron el lunes pasado a la calle con barbijos y con distancia entre manifestantes tras el acuerdo para poner en marcha el proyecto Suyay. El pueblo de Esquel ya decidió y hace 17 años que lo sigue afirmando. No a la mega minería en todo Chubut, reiteró el colectivo. No a la mina. Con barbijos, pero con los ojos bien abiertos, rezaba otro de los carteles portados por una de las manifestantes. Elstein es propietario de IRSA, el grupo de bienes raíces más grande de Argentina, con shoppings como los de Abasto y Alto Palermo, Patio Bullrich, el Hotel Yao Yao, Cresut, 1.000.000 de hectáreas de campos y un tercio del banco hipotecario. En Mendoza, la nueva avanzada de los empresarios de lobbies mineros derivó en la organización de una protesta en las redes para este sábado que viene. Ampliaremos en nuestro informativo sobre este tema el viernes que viene. Y pasamos al ámbito provincial. Fracasó la mediación política y la justicia decidirá sobre las salidas por número de documento. La medida adoptada por el gobierno de la provincia para adecuar la cuarentena y permitir la salida según la terminación del DNI cumplió una semana y seguirá al menos por otros 7 días. Pero la legalidad de esa decisión fue cuestionada porque hay quienes entienden que el Ejecutivo se excedió en el uso de sus facultades. Por eso un grupo de abogados presentaron un amparo para revertir la medida. En el medio hubo un intento de mediación política, pero fracasó ayer y ahora la justicia tiene la última palabra para ver si el decreto que reglamentó las salidas a comprar según el Documento Nacional de Identidad es legal. Una de las ideas que surgió fue darle ratificación legislativa al decreto de Rodolfo Suárez para blindar de algún modo esa decisión. Es que el gobernador no tiene como instrumento la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia. Pero ese camino fue rechazado por el oficialismo a la espera de que la justicia ratifique la legalidad y legitimidad de la medida. Las Heras bajó sueldos en salud. En plena emergencia sanitaria, la Municipalidad de Las Heras redujo salarios de 80 trabajadoras y trabajadores de atención primaria de la salud, auxiliares y profesionales que perciben haberes por debajo de la línea de pobreza, sufrieron quitas injustificadas de 1.000 pesos a 2.000. El municipio, comandado por el médico Daniel Orozco, no brindó explicaciones y mandó a los perjudicados y perjudicadas a reclamar mediante un formulario online. Oportunismo en la legislatura. El pastor Bonarrico, la UCR y el PRO impulsaron un proyecto para que el Estado financie iglesias evangélicas. El pastor Héctor Bonarrico, ex del Partido Protectora y ahora Más Fe, aliado al oficialismo, en equipo con la UCR y el PRO, impulsaron este martes con su voto en el Senado el financiamiento de las iglesias evangélicas para afrontar gastos por la pandemia. El proyecto fue presentado sobre tablas y para que avanzara el tratamiento debía obtener los 2/3. Pero no tuvo suerte. El proyecto fue avalado por 20 votos oficialistas, pero tuvo 17 votos negativos. Bonarrico, clave para sumarle votos a Suárez en las elecciones, junto al PRO y la UCR, pretendían que el Estado mendocino financiara el flujo de dinero que dejó de ingresar a las iglesias por la caída de fieles por el coronavirus. Según el Espacio para la Memoria, el discurso de Suárez se asienta en una demagogia que lesiona la democracia. En un comunicado sobre la situación carcelaria de Mendoza en el contexto de la pandemia, el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ex D2, cuestionó el discurso de Rodolfo Suárez ante la Asamblea Legislativa. Según el comunicado, el gobernador mendocino se colocó por encima de la justicia para determinar qué sucederá con los presos y presas que solicitaron prisión domiciliaria. Sus palabras se asientan en una clara demagogia que lesiona la división de poderes y, por ende, la propia democracia. Remarcaron sobre el discurso en el que el mandatario llamó sacapresos a los abogados y abogadas que tramitan los pedidos de domiciliaria. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? La realidad de la pandemia en Estados Unidos ha convertido a ese país en su epicentro. Casi 1.2 millones de estadounidenses han dado positivo en pruebas de diagnóstico de COVID. Casi 70.000 han fallecido por el coronavirus y en cada jornada se confirman al menos 25.000 contagios nuevos. A pesar de estos escalofriantes datos, los gobernadores de la mayoría de los estados levantan las restricciones, en muchos casos sin cumplir los requisitos del plan para la desescalada publicado a bombo y platillo por la Casa Blanca. Trump festeja a los gobernadores que levantan las restricciones y llama la atención a quienes se resisten a levantar la cuarentena, transmitiendo desde la Casa Blanca una normalidad reñida con los datos. Para entender de primera mano el clima social y sanitario que se vive en Estados Unidos y más precisamente en el epicentro de la pandemia, en la ciudad de Nueva York, nos comunicamos con María Luisa Mendoza. Ella es investigadora en la Universidad de Nueva York, residente en esa ciudad y coordinadora de la Red Social por la Justicia y los Derechos Humanos en Brasil. Mi nombre es María Luisa Mendoza. Yo soy brasileña y vivo en Queens, en Nueva York. Y Queens, donde yo vivo, es un de los lugares de Nueva York donde la pandemia está haciendo más víctimas, muchas muertes. Y tenemos los números oficiales, pero como no hay testes, mismo la gente que está muy enferma muchas veces no tiene acceso a tests. Entonces los números seguramente son mucho más de lo que estamos viendo en los números oficiales, ¿no? Entonces, donde vivo es un barrio multicultural, muchos inmigrantes, latinos, pero de otras partes del mundo también. Y es un barrio de clase obrera, la mayoría de la gente, y que muchos están en los llamados servicios esenciales, ¿no? Entonces no pueden estar en la casa, ¿no? Entonces están vulnerables, ¿no? tiene que salir a trabajar, muchas veces en un transporte público, en un metro, que es una cosa que es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, en la casa, yo vivo también cerca de un hospital público muy bueno aquí de la región, que es el Elmos Hospital, donde normalmente hacemos exámenes y cosas, pero está un caos. Es muy triste ver que un muy buen hospital público está en caos total, ¿no? Muy triste. Muchas imágenes que vemos en los medios son exactamente de este hospital. Que hay buenos hospitales públicos en Nueva York, pero están totalmente un caos. Incluso ponen camiones frigoríficos afuera con los cuerpos de la gente que se muere, ¿no? Mucha gente todos los días. Y yo, por ejemplo, escucho de mi casa más de 20 ambulancias, sonidos de ambulancias todos los días, todo el tiempo, ambulancias. Y muchas veces sabemos que mismo la gente que está muy, muy enferma va al hospital y le mandan para casa de nuevo porque no tiene espacio más en los hospitales, ¿no? Entonces es un caos. Entonces es muy importante porque la única forma de protegerse es quedarse en la casa. La gente que tiene posibilidad, que no necesita salir, que no trabaja en un hospital, en un servicio esencial, tiene que estar en la casa para proteger la comunidad y para proteger a sí mismo, ¿no? Y aquí también en Nueva York tenemos muchos amigos y todos los amigos conocen algo, alguien que se enfermó o alguien que se murió. Entonces no es algo que hacemos por la tele, por los medios, que sabemos así. Sabemos porque todos los días alguien cuenta un caso de un amigo, de un conocido que se enfermó, que estuvo muy mal o incluso que perdió la vida. Entonces es una realidad que la gente necesita entender. Creo que en Argentina tiene mucha suerte de tener un gobierno que tuvo la sensibilidad de tomar las medidas necesarias muy temprano para evitar este caos, ¿no? Porque aquí en los Estados Unidos con Trump, él hace todo para no proteger la gente. Es lo mismo que Brasil, mi país, ¿no? Donde Bolsonaro hace todo para que la gente se enferme, ¿no? Brasil y los Estados Unidos ahora son los peores lugares del mundo con la crisis del coronavirus. Entonces, esas medidas que hay en Argentina, que se implementaron en Argentina, son muy importantes para proteger la sociedad, porque no existe economía sana si la gente no está sana, si la gente está enferma, si la gente se muere todos los días, si el sistema de salud está un caos. Entonces, ¿qué esperamos? Es que la gente piense, ¿no? ¿Qué deben ser las prioridades ahora? ¿No? Garantir la salud, garantir la solidaridad, los derechos básicos de la gente, la alimentación, una renta básica, cosas que de aquí por adelante también, más allá, ¿no? Esperamos que esto va a traer también transformaciones positivas en la sociedad. Entonces, esto es que estamos viviendo ahora. Gracias. Escuchamos ahí la palabra de María Luisa Mendonça. Ella es brasilera, está viviendo en Estados Unidos, donde es investigadora de la Universidad de Nueva York. Y bueno, desde su mirada, una mirada muy comprometida, es integrante también de la organización de la Red Social de Derechos Humanos en Brasil. Desde su mirada, decía, nos trae ella un análisis y una idea más clara de hasta dónde puede ser la gravedad de esta pandemia, de esta enfermedad, que por ahí en lugares como Argentina, justamente por un abordaje bastante acertado de cómo tratar sanitariamente la crisis, no lo hemos sufrido, por supuesto, al nivel que lo está contando esta mujer en cuanto a la cantidad de víctimas, de contagios y de víctimas fatales. Por eso es importante tomar conciencia y entender por qué se están realizando ciertas cosas y que se están realizando en muchos países del mundo y, bueno, y en los que no se está haciendo o en los que los mensajes no son claros desde los funcionarios, desde las presidencias, como es el caso de Estados Unidos o Brasil con Jair Bolsonaro, es donde más la crisis está haciendo daño. Agradecemos particularmente a nuestro vecino Javier Rotella, Javier López Rotella, que, bueno, fue el contacto para poder tener este testimonio, esta entrevista grabada desde el corazón de Nueva York. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo y seguimos con nuestro informativo. Desde anoche comenzaron a circular diferentes versiones sobre la posibilidad de que Cacheuta y Potrerillos comenzaran una etapa diferente de flexibilización en el marco del aislamiento preventivo social y obligatorio. Por eso, ante la duda, recurrimos a la validez de la información con un funcionario del gobierno, en este caso, quien nos comunica cómo va a ser esta flexibilización, es Enrique Isuani, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Luján. Buenos días. Me presento, soy Enrique Isuani, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Luján. Quería agradecerles a los periodistas de La Leyenda, de La Leñera, por la posibilidad que me brindan de poder comunicarme con los habitantes de Potrerillos, a quienes les deseo muy buenos días. También comentarles que por un pedido del intendente, el doctor Sebastián Bragañolo, el gobierno provincial autorizó a flexibilizar las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio para la zona de Potrerillos. Para que entendamos un poquito cuál es el alcance de esta flexibilización que va a permitir abrir nuevos comercios en la zona a efecto que los pobladores puedan abastecerse con productos básicos y de primera necesidad. Pero es importante recalcar que no se ha autorizado la apertura de hoteles, complejos turísticos, restaurantes, como también se encuentran prohibidas todas las actividades deportivas y recreativas que se pueden realizar en el lago o en los cauces de agua que circulan por Potrerillos. También se ha prohibido el arribo de personas que no sean de Potrerillos. Se ha prohibido que habitantes de Mendoza o de otros lugares que, aunque tengan casa en Potrerillos, quieran ir a pasar su cuarentena en Potrerillos, eso está terminantemente prohibido, y para eso hemos intensificado los controles junto a la policía provincial y a la policía municipal a efectos de evitar que suban a Potrerillos personas que, reitero, no sean residentes en el lugar. También es importante aclarar que la municipalidad ya ha dispuesto un operativo con inspectores de industria y comercio a efecto de que informen sobre las medidas preventivas y los protocolos que deben cumplir los negocios. Estamos escuchando a Enrique Isuani, secretario de Gobierno de Luján, y le consultamos si esta flexibilización de la cuarentena incluía la posibilidad para los vecinos, para los pobladores de Potrerillos, de ir a visitar familiares u amigos. Esta flexibilización se da por el marco establecido en el decreto 408 del 2020 dictado por el presidente de la Nación, que autorizaba a los gobernadores a flexibilizar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ese decreto, en su artículo 4, establecía cuáles eran, si bien autorizaba a los gobernadores a flexibilizar un poco la cuarentena, establecía específicamente cuáles eran las actividades que no se iban a poder realizar. Y decía, por ejemplo, que no iba a volverse a clases, que en ningún lugar se podía volver a clase a pesar de flexibilizar la cuarentena, que no se podían abrir centros comerciales, cines, teatros, restaurantes, bares, y también prohibía que se hicieran eventos privados sociales. ¿Qué es esto? No se puede estar visitando gente, ni se pueden hacer reuniones de gente. Así que no, está prohibido por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ese tipo de reuniones. Y por supuesto, al ser un decreto del Ejecutivo Nacional, no puede legislar en contra ni el gobernador ni el intendente. Bueno, aprovecho nuevamente la oportunidad para comunicarme con todos los habitantes de Potrerillos y mandarles un fuerte abrazo a todos y desearles lo mejor para estos momentos difíciles que nos está tocando vivir, no solo a Potrerillos, a Luján, a Argentina, sino a todo el mundo. Bueno, que tengan buenos días. Bueno, ahí teníamos la declaración entonces de Enrique Isuani, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Luján, sobre esta nueva etapa de flexibilización de la cuarentena que se inicia hoy en Potrerillos y en Cacheuta. Y desde la radio agradecemos también la información aportada sobre este tema a Sonia Gómez, vecina del Salto. A continuación, un segmento destinado a aprender a hacer nuestras propias huertas familiares a cargo de Mónica Cabrini. Ella se encuentra en la Municipalidad de Luján de Cuyo, en el área de gestión ambiental, dentro del programa Luján Siembra Sustentable, y trabaja en conjunto con el INTA de Luján. Continuamos con el tema de nuestras huertas orgánicas. Algo que todos podemos hacer en nuestras casas y permite ahorrar el 50% aproximadamente de la basura que tiramos al exterior, es la realización del abono compuesto. ¿Qué es lo que podemos poner en nuestra pila o en nuestro pozo donde vamos a colocar este abono? Podemos poner cáscaras de fruta, restos de verdura, yerba, té, café, hueso molido, pasto seco, papel, y algo que acelera muchísimo la realización del compost son los guanos, ya sea de caballo, de gallina, de conejo, y recomiendo especialmente el de cabra, porque el de caballo a veces trae semillas, si no está bien compostado, y algún tipo de plagas. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, vamos a empezar a ver que crece la cebadilla o lo que comió el caballo. Entonces, si usamos ese tipo de guanos, hay que ponerlo en una pila, regarlo y dejarlo un par de meses antes de poder utilizarlo. ¿Qué es lo que no colocamos? No colocamos ni vidrios, ni huesos enteros, carnes, grasas, plásticos, latas, pañales y especialmente excrementos de perro y gato que transmiten sus enfermedades a través de sus deyecciones. Como dijimos, lo podemos hacer en un pozo, que para Mendoza es muy adecuado porque en los climas secos se mantiene mejor, cubrir la compostera ya sea con paja o con una tela media sombra. Y también podemos hacerlo en un tacho o en algún recipiente en forma de corralito, utilizando unas telas romboidales, por ejemplo, y colocando palos, pero siempre tratando de humedecerlo y revolviéndolo con una horquilla de vez en cuando, para que se oxigene y tenga la humedad justa. Vamos a distinguir en el humus distintos materiales, un material grueso que todavía no está compostado, uno mediano y también uno más fino. Eso lo vamos a poder separar con una zaranda o también haciendo un rectángulo de madera, colocando una tela no muy fina de metal, y de esta manera vamos separando y lo que nos queda grande lo volvemos a colocar en la compostera para que siga su curso, digamos, de descomposición. Hay algunos elementos que se llaman aceleradores del compost. Esto sería el estiércol, como ya dije, va a hacer que se haga mucho más rápido ese abono, y también podemos usar ortiga. La ortiga es una hierba que se utiliza mucho en la huerta porque tiene muchas propiedades, ya sea para fertilizar o para eliminar los insectos que luego se transformarán en plagas. Bueno, espero que les sirvan estos consejitos y vamos a hacer algunos más. Y esa fue la columna sobre huerta familiar que realiza Mónica Cabrini de la Municipalidad de Luján. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos haberlas podido acompañar de la mejor manera con información y con datos que te puedan servir en tu vida cotidiana. Nos despedimos, no sin antes contarte qué plan podés hacer mañana jueves. Bueno, mañana jueves 7 de mayo se podrá disfrutar de la Luna de las Flores. Ese día la luna se verá más grande y más brillante de lo normal debido a que ocurrirá el perigeo, es decir, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Se trata de la última superluna que podrá apreciarse en 2020. La próxima tendremos que esperar hasta el 2021. Pero este jueves, es decir, mañana a las 7:45, horario local de Argentina, podrás disfrutar de todos los colores de la luna. Cambiaré, te juro que